Microhistorias de un país llamado Venezuela. Hoy presentamos Negra y Rojo 1. Nuestra historia rebosa de omisiones y tergiversaciones, como aquella que cuenta que la nana del Libertador fue la Negra Matea, cuando en realidad quien ejerció el papel de padre y madre del Libertador, doblemente huérfano, fue la Negra Hipólita. El cuento de la Negra Matea no es más que una falacia que inventó Guzmán Blanco para la celebración del centenario de Bolívar. Agarró a una pobre anciana y sin más le dijo: "Ya sabe, Matea, de ahora en adelante usted será la cargadora del Libertador". "Pero si yo era una carricita cuando entró el Libertador a Caracas". "No importa, ¿quién se va a acordar si es verdad o mentira? Ya han pasado 100 años. Por eso mismo, para haber cargado al Libertador, yo debería tener 115 años, y tengo solo 72. Tú te callas y haz lo que te digo. El doctor Pulido tiene órdenes de encerrarse contigo un mes para que te aprendas los más mínimos detalles del Libertador". Y así fue como Matea, en el centenario del Libertador, le robó el puesto de nana a Hipólita ante los enviados plenipotenciarios de todo el mundo. Estábamos escuchando Microhistorias de un país llamado Venezuela, basado en textos del historiador Francisco Herrera Luque. Creación y realización Parque Tecnológico de Mérida. Narró para ustedes Jaymar Márquez.